Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también estaremos aquí y así el resto de los días de la semana, hasta el viernes inclusive, haciendo el programa a la medianoche. Se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita. Y atención, que el 27 estaremos en Neuquén, en un lugar que no me es dado nombrar ahora, porque no lo sé. No me ha sido dado revelar. Sí, tengo que ser un lugar al aire libre. ¿Ah, sí? Sí, porque personas de Neuquén me han asegurado que hay siempre viento en Neuquén. Y entonces seguro que es. Y que si el lugar es al aire libre, nos vamos a volar. Y entonces, ¿quién le ofreció el lugar? Sin embargo, no, las personas que organizaron esto me aseguraron que nunca hay viento. Ah, bueno. Que los lugares al aire libre son perfectamente viables para un programa como este, como en Mendoza, como ya lo comprobaron. Mansos, como tal como en Mendoza o San Juan. Sí, claro. Soplaba un sonda que se llevaba todo. A las personas de menos de 60 kilos se las llevaba por el aire. ¿Sabe que estuve en la pausa charlando? Tenemos gente que nos ha ido a ver a la sala Galileo Galilei. Me pidieron que no los nombrara. Gracias, Irene y Sebastián. Por eso cumplo con el pedido. Y que han venido acá insistiendo y que también han escuchado a Buenaventura hablar de usted y todo esto, ¿no? ¿Ah, sí? Así que bueno, sí, muchas gracias. Sí, querido Andreu Buenaventura, que nos ha propuesto, por otra parte, hacer ahora, a la brevedad, un programa de televisión. Buenafuente, decimos Buenaventura y es Buenafuente. Buenaventura, usted dijo Buenaventura. Sí, yo para confundirlo. Andrés Buenafuente. Un programa de televisión con sus muchas habilidades y nuestras ningunas. Bueno, muchas gracias por la visita, muchachos. ¿Sí? Bueno, gracias. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo será la moda de la playa? ¡Ah! ¿Eh? ¡Ay, qué intriga! Bueno, nos escriben muchas amigas que nos dicen, ¡ay, no sé qué me puedo poner para ir a la playa este año! Sí. Y romperla. Sí. ¿Qué cosa? La playa. No sé, en otro orden de cosas. Mire, tenemos aquí al modisto italiano, Patricio Barton. Bartone. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Bartone? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que se puede usar? ¿Qué puede usar, por ejemplo, una dama o un caballero o quien sea en la playa? Sí. Sombreros, vestidos, túnicas, mallas, bermudes. Bermudas. Bermudas, etcétera. Bueno, es un tema espinoso. Espinoso también. No, señor. Espinosa. Es un tema espinoso porque los atuendos varían según los índices de prioridad que tenga el usuario. Por ejemplo, sí. Alguien prioriza qué bien le quede una prenda X, una malla. X. Y otro, cierta funcionalidad. Por ejemplo, que no se le pegue la arena, que no le caliente el sol. No, que desnudo es eso, señor. No, no. Claro. Que tenga a mí que me quede bien. Que por y supuesto. Si no, porque voy a ir con un vestido de bombero para que... ¿Lo para principal? Que no me queme el sol, para que no me molesten los niños. No, pero, que, pero usted, por ejemplo, con ese porte, ¿no? ¿Con cuál? Esta, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Y... Por favor, no me suelte. No, no. No lo toque. Suélteme, quise decir. Dijo, no me suelte primero. Es lo que se llama un acto fallido, me lo dijo. Sí. Me lo dijo el otro día mi psicoanalista mientras se me sentaba encima. Porque uno va a la playa. Sí. Y no es que va en malla y listo, lleva cosas. La billetera. Sí, yo llevo siempre la billetera. El celular, el GPS. El celular. El todo. Peine. Bueno, sí. El pañuelo. Claro, entonces yo a usted le recomendaría, por ejemplo, algo muy ceñido, muy chupín. O sea, ir ya a la playa colocado, claro. De una tela elástica, por ejemplo, lycra. Y sin embargo, ¿dónde se va a poner la billetera, el peine? Claro, ¿dónde me lo voy a poner? Y bueno, ¿y por qué no lo llevo en un bolsoncito? Y claro, señor. Está reñido con la moda. Una riñonera. ¿El bolsoncito está reñido con la moda? Está reñido con la moda. No hay una sola persona que vaya a la playa que no tenga un bolso. Claro. Por ejemplo, la pelota, ¿dónde la pongo? No, pelota. Me la pongo abajo del pantalón. Abajo de la remera para la hija en el asiento porque está embarazado. Claro. Algo que directamente hace que usted reciba escupitajos de los popes de la moda es llevar una pelota a la playa. Usted póngase en Milán Centro de la no Moda hay playa, no hay playa en Milán, señor. Voy a poner a tomar sol ahí en el domo. Claro. En el Cenáculo de Pero Donalisco. Ahí nos reunimos nosotros, los modistos que dictaminamos qué es la moda. Ah, aparece un tipo con pelota, señor. Aparece un tipo con pelota y le decimos no. Y claro, bueno, ¿qué es? No le hagan un caso a este tipo. Sí, no. Vamos a ver qué es lo que se está vendiendo en Zara. Mire, la mujer. Ese es lo que está de moda. La mujer. Ahí se vestía Stalin. Sí, señor. La yo mujer... vi todo el vestuario de Stalin, lo vi ahí en ese lugar. ¿En serio? Sí, sí, fui a un invierno a ver qué había. Tenía mallas rayadas Stalin. No, mallas no había, pero había todos unos sacos grises que te quedaban siempre mal. Todos iguales. Sí, todos iguales. No, para la playa se usa el accesorio, es bienvenido, Como te dice, la capelina. No para usted. No, gracias. No para usted. Ya basta con el traje ceñido. Pero para usted, señora, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una capelina con una estola. Ah. Una estola. Un foulard, dice usted. Sí, pero más bien liviana, ¿no? Sí, claro, no va a ser una estola. La de piel que tengo con la carita del zorrito, claro, no. Esa no. Esa no, de un material así. Plástico. Un poco etéreo. Claro. Eso va se muy usa bien. Mucho llevar sombrilla, sombrilla personal, digo, no la sombrilla esa de 10 kilos que la alquilás. No. Bueno, ninguna señora va paseando con una bola de una sombrilla de 10 kilos al tono. No, me refiero a la sombrilla, esa chiquitita. Tiene que ser muy pequeña. Como las que lleva Esther Goris. Sí. Esther Goris va son a chinas. ¿Cómo las lleva sombrillas chinas, Esther? Claro, sí. Ah, la sombrilla china, pero es peligrosa para la playa de mucho sol. Como... ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque son de papel esas sombrillas. Ah, sí. Está bien. Las clásicas sombrillas de papel de Esther Goris. Pero son útiles porque las usa para cualquier cosa, que por una servilleta. Que pero eso con la temperatura alta le levanta. Y son descartables. Claro. No son descartables. Sí. Esther se las pasa tirando sombrillas. Las pliegues. No, pero... vamos a descartar sombrillas, dice. Las tira a un lado y otro. Pero usted toma como parámetro de la moda todo aquello que hay en Esther Goris. Sí, claro. No, sí, no es así. Claro, ¿cómo no? ¿A quién? Esa marca tendencia, me dijo a mí una vez. Sí. No, señor, discúlpeme, yo... No tengo ninguna animosidad en contra de Esther Goris. Pues no mejor, mejor para usted, porque no duraría en este programa ni un segundo más. Al contrario, es una amiga, es una actriz que respeto. Y bueno, mucho. Tampoco sí, sea tan alcahuete, sí, señor. No le gusta este tipo que es pero actriz. No es alguien que marque tendencia, digámoslo de una vez. Pero dígame, no el hombre, por ejemplo, si yo voy a la playa, sí. De verano, pero muy elegante. Por ejemplo, un traje de lino blanco. Qué lindo, sí. Zapatos al tono. Y nada más, una camisa muy liviana. No, pero y un sombrero bien igual, ¿no? Un sombrero no, para queda mal. Bien, a menos que usted sea Marlon Brando. No, no soy Marlon, ¿por qué? O Mastroianni. Llamar peor todavía. ¿Qué hace Marlon Brando así? Marlon Brando, le quedaban muy mal los trajes de lino. Ni siquiera me llama Padrino. No, no queda bien, señor. Qué lástima. No queda bien. Yo tengo mí, todo, yo soy una persona que a mí me queda bien el traje. Sí. Y yo me imaginé aparecer a la playa, en la playa con un traje. No soy estúpido. No, vamos. No un traje de invierno. No. Traje de lino blanco, una corbata clara también. ¿Me entiendes? El botón de arriba desprendido. Digo, sí, puede ser. Pero no sin corbata. No, jamás. Un pañuelo al tono. Qué lindo. Zapatos también muy livianos, ¿zapatos? Claros. ¿Zapatos? Como estos. Ahí está. Yo los compré. Claro. No me alcanzó para más, pero bueno. Bueno. ¿Y qué? ¿No queda bien? No queda bien eso. ¿Cómo que no? Fumando con boquilla. Es lindo eso. No. Puedes ir llevar una camisa liviana, si quiere, una guayabera. Y el traje de baño. ¿Usted va con el traje de baño? ¿O lo tiene abajo del pantalón y se saca el pantalón? No. El pantalón, ¿usted dice el pantalón del traje? Sí. Un pantalón, cualquiera. Puede ser. O sea que tiene que hacer todo el trabajito. Tengo que sacar no menos de tres cosas. Se nota, ¿eh? Antes de... Delucirse. De sumergirme. No, mal. ¿Mal qué? Mal. Mal hecho, señor. Tiene que ir directamente con la malla puesta. Entonces, ¿de qué traje estamos hablando? No, por eso, traje no tiene que llevar a la playa, señor. Y pero para salir sin traje más vale. ¿Sabe que no encontré el otro día? Me fui a comprar bermudes. Pero no hay... ¿Bermudes? Y no son largas. No, son por acá. Son como calzoncillos. No, pero... Por ahí era calzoncillo. Por ahí sí. No era su talle, era un de... No, eran todas cortas. Le pregunté, ¿son todas así de cortas? Le dije así, no sí. Sin algún... Me dicen, efectivamente, es lo que se lleva. Es lo que se usa este año. Le digo, pero paso a decirle que tengo unos calzoncillos que son mucho más largos que estos bermudas. Y cuando me ponga los bermudas se me van a escapar los calzoncillos por abajo y me van a poner un apodo, sí. A saber, calzoncillo. La solución la tiene la moda. Usted, ese calzoncillo que le sobresale... Lo usa como bermuda. Y pone la bermuda abajo, así no se... Y la bermuda la usa como calzoncillo. Claro. Tantas veces ha ocurrido por error. ¿Qué me van a hablar? No, lo dobla, le hace un doblez. ¿A dónde? Al dobladillo. Le hace un dobladillo, pero sobre el mismo, sobre el bermuda. No, pero a mí me gustan largas las bermudas, ¿no? Cortitas, así como los jugadores del Mundial 78. Claro, señor. Sí, ahora está, es verdad, vinieron las la parte más superior cortas. Del muslo del varón es obscena. Se lo digo así, sin más. Buenas noches. Bueno, señor, está bien. Vístase, le pido, bueno, por favor. Escúcheme, está bien, si usted considera eso. ¿Usted se pone mallas con motivos de naturaleza? ¿Qué? ¿Son estampadas las naturaleza mallas? Muerta tengo. Sí, me gustan mucho estampadas, pero con motivos marítimos. Por ejemplo, está bien. Mares, playas, sombrillas. Anclas. Peces, barcos, sí, los puertos. Barcos. Bueno, sí. Abajitos de mar. Se usa, sobre todo se usan las señales, las banderas de la náutica, que nunca sé qué quieren decir. Y entonces, ¿cómo sabe? Si solamente ve banderas, ¿cómo sabe que es un tema náutico? Pero claro. Las copiamos de las revistas de náutica, decimos, bueno, estas son las banderitas. Yo veo una bandera blanca y roja y me parece que estamos hablando de Polonia. Claro. Y no, porque yo le pongo un ojo de buey. Un ancla. Es una bandera. Es de la Marina Polaca, señor. Bueno, una cuerda. No importa, no importa. Tuve otro problema. Sí. Y que es que no te dejan probar. ¿Cómo? Los trajes de baño. ¿Bajo qué excusa? No, ¿por qué razón? Y porque dicen que, pues, imagínese. Sí. El argumento es el siguiente. Imagínese. Bueno, yo lo sentí. Claro. Usted se prueba. Sí. Y hay un contacto tan íntimo, bueno, sí, entre la prenda, disculpe que se lo diga así con esta crudeza y con esta indumentaria, entre la prenda y usted mismo, sí, que nuestro siguiente comprador se va a sentir intimidado. Sí, o invadido. Bueno, sí. Sí, o asqueado. Sí, también. O sea que acá la prenda que usted se prueba, sí, al menos en el tema bermuda, se la lleva. Bueno, no, es pero como la sandía. Claro. Te la calan, pero si está mala te la llevas igual. Sí. Y bueno, la prenda íntima. Buenas tardes. Sí. ¿Cómo le va? Está bien que usted no se la pueda probar. Ahora, las mallas son cada vez menos íntimas. ¿Por qué las usa mucha gente? ¿Cómo es? Esas mallas de tela gruesa y que alguien, por más que esté en contacto con todos sus átomos. Sí. Llámele H. Sí. Bueno, átomos. No puede dejar demasiada huella y no me diga quién no lo... Pero yo, señor, creo que hablándolo no menos que oír esta conversación, sí, pero no pero escúcheme, yo fui criado de una manera muy bien, sí, bueno qué tiene que ver, todos entonces, fuimos criados, que no me voy a poner una malla que se le acaba de probar usted, que usted acaba de desechar. Sí, porque le dije, no sin antes subírsela, sí, y bajársela repetidas veces. Oh, sí. De manera que no, a mí cada no. vez que yo me la ponga, sí, permítame, me voy a acordar de usted. Pero usted porque tiene buena memoria. Le voy a decir una sola palabra: suspensor. Ah, sí, señor. Bueno, es mi viejo apodo. Ya está. ¿Qué hace el suspensor? Mire, yo esa malla la deseché porque no me sentó el color. ¿A dónde? Y para ver el color se la tuvo que andar poniendo. No, porque a veces el color puesto no es lo mismo que el color observado a la distancia. Usted se pone el dorado, por ejemplo. ¿El dorado? ¿Y qué hace? Se lo pone un ganador el dorado, ¿eh? Sí. Sí, sí. Depende cómo le dé la luz. Ya sé dónde se la compró, ¿eh? Pero usted qué cosas doradas se pone. Discúlpeme. Todo para el stripper, es un lugar que... Y bueno, cualquier otro color, hay que verlo puesto, usted no sabe. Mm. Ahora, lo que sí no le permiten bajo ningún punto probarse y son las mallas de natación, como las zungas y o señor, los slips. Claro. Que eso ya directamente es un suspensor sin malla. Claro. Eso es casi un injerto, no una prenda, señor, porque se lo pone ¿cómo? Y ya forma parte de usted, es como un injerto. Claro. Bueno, eso no se presta, eso. No, señor. Si usted viene un amigo, ponele, Claudio Villarruel, sí, como ha venido. Sí. Y me dice, escuchame, mirá. Me olvidé. Tengo un torneo de natación. Señor. Y no voy a andar con este Bermuda. Sí. Del tiempo de la inundación. Pero Villarruel es de pedir la zunga, ¿no? Sí, señor. Tiene que se vaya. Sí. Que se vaya. Y me volvió y dice, no me prestaría la zunga. Le digo, mirá, la estoy usando. Pero no, pero vos no competís, dice, claro. No, pero se compra una, Villarruel, me parece. Pero que no, puede... era tarde. Era sí, muy tarde. No llegaba. Yo le dije, comprate una, me dice, está todo cerrado. Vio cómo es Villarruel. Bueno, pero... Sí, una vez que te dice algo... Se le emperró que le preste la zunga y hasta que no se la prestás... Sí. No, te llama por teléfono. Sí. ¿Qué te cuesta? No, señor. Sí. En tal caso se la regala. ¿Vos te llamás una zunga? Digo, bueno... Se la regala, dice, bueno, ¿la querés? No, porque dice que el desprecio. Me estás despreciado. Sí. Bueno, no. ¿Qué crees? ¿Que mi plata no vale? Bueno, no. Igual la zunga se degrada... El que se degrada es el que la zunga. Sí. No, es muy cómoda. Acá en la Argentina, lamentablemente, cómoda. No la podemos llevar a la playa, todo, no. ¿Que usted la usa en otras latitudes? No, la he usado en otros momentos, sí, más que en otras Suecia. Latitudes. Con razón. En Suecia. ¿En Suecia? Vengo de Suecia. Sí. Ay. ¿Qué? No, se le degrada con el uso. Claro, depende de cómo la use usted, ¿no? Y sobre todo si la usa con mucho cloro. ¿En qué sentido? ¿Cómo en qué sentido? ¿Se nos va una pileta de natación? Ah, una pileta, sí. Yo la pileta que voy en un club que hay, sí. Tiene más cloro que agua. No puede ser eso. Sí, señor. Sí. Pero... Y salís blanco. Y bueno, entonces vas a hacer fotosíntesis al agua, sí. Hermoso. Bueno, imagínese la zunga, se va como venciendo, se va haciendo más flácida la tela vencida. Bueno, ¿qué otra cosa venden aquí? Discúlpeme, me voy a desnudar ahora. Sí. Malla enteriza para hombre no se usa más, señor. ¿Cómo? Malla enteriza para hombre, que era tan elegante. Ah, no, esas mallas en cualquier momento vuelve. Sí, ¿cómo no? En cualquier momento vuelve porque son vintage. Ahí está. Las mallas marplatenses, que son esas tejidas. Esas son las cosas. ¿A Verso le junta arena? Sí, le junta arena. 20 kilos de arena. Sí, sí. Al hotel, no puede caminar. Pero sí, se hacen pesadas. Pero es cuando casi pesar 10 kilos más. Y le caen la arena, pero en bloque, cuando la arena está muy, muy pesada. ¿Y la mujer este año qué va a usar, señor? ¿Monoambiente, así, una sola este pieza? Año sale mucho el pelaje animal. ¿Cómo el pelaje? Claro, lo peor, qué feo. La malla de leopardo, la malla de tigre. De alazán, zaino. De cebra. ¿De pelo verdadero? No, sí, claro, quiero no. creer que es un diseño. Por supuesto. Porque el leopardo peludo sí. en el mar, cuidado que se primero encoge, se moja y después se encoge. Claro, arruga. Hay personas que mueren triturados sus huesos pélvicos. Sí. Por la presión por un del cuero de leopardo que se va achicando. No, además si se le achica mucho, después se les dibuja lo leopardino. Sí. Le queda... Yo conozco personas que tienen dibujadas marchas de leopardo en la carne. Sí. ¿Ah, sí? En las carnes morenas. Sí. Así. De tanto usar mallas con ese diseño. Claro, se le incorpora. Se leopardizan del todo. Mire, qué curioso. Qué feo, eso. ¿No? Sí. Bueno, no sé, me parece... Qué lindo, ¿no? No digo que sea lindo. Pero póngase de acuerdo, señor. No, me parece que es mentira. Discúlpeme que se lo diga así. Ni puede ser. Sí. Bueno, no. A mí me lo contaron. Bueno, no. Pero usted que repite lo que le cuenta. Yo lo vi en la tele, señor. Trabajo en la radio. Bueno, no, señor, no es así. No es así. Yo lo vi el domingo y... Bueno, ¿cómo hay queda? Mallas de leopardo, mallas de chita, porque la gente confunde. ¿Mallas de quién? Chita. De mona. O leopardo. De chita, sí. Y no es lo mismo. No, es más sobria. No, la chita es más sobria. Claro. Aunque la chita se ahora, para ir a tomar algo, ¿se puede entrar en malla? No. ¿Cómo que no? Ah, ¿cómo que no? No está Mar del permitido. Plata. El parador en no, la playa. ¿Para qué voy a Mar del Plata? Pero ponerme no, en el parador. Acá, en la paternal se puede. No, bueno, no sé en la paternal, señor, pero. En la costa, si usted va a un parador de playa, que está a mitad adentro, mitad afuera. ¿En qué sentido? ¿Qué es eso? Pues, y lo que ¿cómo se llama este lugar? Buenas tardes. La un parador de playa. Ah. Si usted está mitad adentro, mitad afuera. Porque tiene. ¿En qué sentido? El único posible, señor. Puse un pie adentro y me ¿qué es el adentro? ¿Usted entiende la noción de adentro? Sí, papito. Bueno, ¿y entiende la noción de afuera? Sí. Bueno, entonces usted tiene una parte del cuerpo adentro. Ah, ya sé que está hablando. Sí. Del parador. Y el resto afuera, que es lo que queda en la malla. ¿Entonces qué? Entonces usted pide, ahí sí puede estar en malla. Pide, bien, extiende los brazos hacia el interior del parador. Como pidiendo UPA. Toma el licuado o manipula los panchos, lo que compre. ¿Cómo voy a andar manipulando panchos con en malla y mitad adentro, mitad afuera? No, señor, las piernas. ¿Cómo, señor? Las piernas le quedan afuera. Ahora, si usted entra. No, ahora no me vengan con esos asuntos. Eso es mentira y además es una. Eso sí que es mentira. Sí. Lo estoy inventando ahora para escandalizar no, a la gente. No, señor, no puede ingresar. Si usted ingresa al local, se pone la remera y dice, no puede entrar mojado. Ah, ya hay otra cosa. Eso. Cuando uno entra en una confitería, por ejemplo, y viene así con el torso desnudo, lleno de arena, chorreando agua y sudor, y se mete adentro de la confitería, lo más chulo. Y pide dos helados de crema y chocolate. Sí, los dos para mí. Usted dice así, a mí una vez me dijeron que por favor me retirara del local. Lo echaron, digamos. En una Boston, ahí en Mar del Plata, porque había ido... desnudo. De playa, digamos. Sí. Sí, pero la Boston... Sin remera, sin nada. La Boston bueno. Ya está... Mar del Plata adentro. Sí, no, pero hay una que está ahí enfrente. Y se pasa afuera de la playa, señor. Y pasaban todos en ojotas, demás. Yo digo, bueno, me voy a comprar las medialunas. Pues no. ¿Usted cómo estaba vestida? Con una malla y ojotas. ¿Nada más? ¿Nada más? Nada más. Torso desnudo. Me da asco de solo escucharlo. Tenía... elegía las medialunas tocándolas todas. Ya lo habían echado del Manolo el año pasado. Con razón, el otro día lo miraban raro cuando claro, con él. Claro, las medialunas para la playa, para cruzar otra vez a la playa y llevar para tomar el mate en la playa. Para comprar medialuna en la Boston y si vuelvo. 6 cuadras que hay que hacer. No, hay dos que están frente. Ya sé cuáles son, pero. Son 6 cuadras. Son 6 cuadras. Bueno, ahí no le permiten entrar con el torso. Y lo bien que hacen. Lo comprendo. Claro, es gente decente. Tampoco permiten que los bañeros salven personas. No. Porque una cosa es el mar y otra es la Boston. Claro. Por ejemplo, los bañeros están para rescatar personas que se están ahogando en el mar. Sí. No personas que están en la Boston. Claro, que se ahogan con una medialuna. Suponete, en la cola de la Boston usted empieza a gritar, ¡socorro, socorro! ¿Qué vienen? ¿Los salvavidas a sacarlo? No, porque no lo dejan entrar. Claro, señor. Así que es inútil que usted grite porque no lo vamos a salvar. Pero si no voy a gritar, señor. Bueno, le digo, le estoy hablando ahora como guardavida que soy. Claro. Está bien, pero hay un cruce. Sí, se llama Avenida, señor. Se llama Avenida Peralta Costanera, Ramos. Peralta Ramos, sí. Un cruce entre los ambientes, se mezcla el mundo de la playa, el mundo de la confitería. Lo mezcla usted, que no sabe... guardar las distancias. No, lo han resuelto bien la gente de los alfajores. ¿Qué tal? Buenas tardes. Somos la gente de los alfajores. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Que en los locales, en Mar de Plata estoy hablando, ¿no? Sí, señor. Y en lugares de playa. Tienen además del local una ventana. Una ventana. Pero eso no es para los tipos de las mallas. Eso es para cuando cerramos, señor. Claro, señor. Cuando cerramos estamos de turno, porque uno un alfajor lo puede necesitar a cualquier hora. Bueno, ¿qué le pasa si usted a las 4 de la mañana... Se le abre el apetito. Y sí. Y empieza a necesitar. ¡Tiene el alfajor! ¡Bueno, espere! Y la mente golpea por la ventana y nosotros le sacamos el alfajor por la rendija. No tenemos necesidad de. Y usted puede venir como quiera, evidentemente. Sí, por eso. Ahí sí usted puede estar desnudo o semidesnudo, digamos. Sí, eso para... sí. ¿Sabe la cantidad de personas desnudas que vienen a buscar alfajor? A que le demos un alfajor. ¡Oh! ¡Los de alfajor! Grita. Los de Room Service no le das polilla. No, ¡desnudo! Yo me compro el conito de dulce de sí, leche. Sí, también bueno, pide. Esos son los que más llevo. Esos son los que... Un conito con... sí, ahora hay mucha variedad. Sí, estábamos ahí, no sean el tonto este. Porque tiene el de coco. ¿Coco? Sí, el coco, sí. ¿Coco sí? No, coco sí, no, señor. El conito de coco, el conito de dulce de leche... No, sí, el coco es horrible. Sí. Todos los demás son riquísimos. Pero el coco es una cosa espantosa. Es no, usted tiene colocado al coco en el mismo podio que la berenjena. Sí, señor. Sí, claro. Alimentos incomibles se llama. No, sí, señor. Es delicioso. Tuvo una mala experiencia usted, se ve. Muchas malas experiencias. Tantas como veces he intentado comerla. Algo que viene en forma de flecos que no puede usted ni tragar ni digerir. Bueno, está bien, déjemelos a mí. Si usted no los va a comer, déjemelos. Bueno, ¿qué va a llevar? Porque no se puso nada, le estoy diciendo... Usted va no me lo deja probar, ¿cómo me lo voy a llevar al azar? Claro. Después me voy a poner la malla y no me entra o me baila. Una de las dos calamidades. No, pero mire, por años de trabajar aquí, ¿qué tal? Imagínese, ¿qué tal? Que he visto... Ah, en los probadores. Pobre hombre, sí. He visto gente con mallas y... Y en la misma playa yo veo las personas y digo 32, 30, le da números, 28, qué bien, claro. 22. Son todos tallas muy chicos. Sí. Todos pares, qué raro. 34. Bueno, sé los talles, así que usted me dice qué modelo quiere, yo se lo traigo de adentro. ¿De dónde? ¿Del interior? No saque el que está acá colgado, porque estos son de muestra. Ah. ¿Usted me lo pide? No se lo habrá probado aquel señor que va cruzando con paso apretado la avenida, ¿no? Es de torero ese, claro. Me parece, sí. Mire, acá nosotros vestimos, le diría que al 70% de los banistas. ¿Qué pasó con el otro 30%? Sí, señor. Eso, bueno, es... compran en otros lugares, eso, señor. Es discriminación. ¿Es verdad que aquí vienen muchos actores famosos? Todas las estrellas, la farándula, de la televisión, del cine, de la literatura, la religión, todos vienen acá. ¿En serio? Compran sus mallas, algunas se las hacemos ya especialmente, ¿no? ¿Por ejemplo? Bueno, usted ha citado a Esther Goris. Bueno, Esther es la única que no compra acá. Esther se viste afuera, señor. Yo la he visto, en la calle. Sí, sí. Pero el resto, las actrices, por ejemplo... ¿Quién les puedo decir? No, hombre, el hombre sin miedo. Actrices, escritores, no, hombre. Esa Siciliani que estuvo el otro día en TVR. Griselda Siciliani. Sí, esa. Sí. ¿No? ¿Se viste aquí? Se viste acá. Griselda, bueno, sale, es amiga, viene todos los días. Claro, debe ser, porque sale siempre en 678. Porque... Buenas noches. Bueno, ella compra todo acá. Ajá. Griselda. Va, me llama por teléfono y me dice, Aldo... Aldo, ¿por qué Aldo? Te dice Aldo? Sí, Aldo, señor. Ah. Aldo, haceme... O sea, hay una confianza entre ustedes. Sí, sí. Sí. Claro. Aldo, haceme una fucsia. ¿Una qué? Una fucsia. Ajá. ¿Y yo? Es una cosa entre ustedes. No, señor. Es un código. Claro. Aldo. Y yo ya se la tengo... Hecha. Claro, no, se la preparo. Sí. Y ya a la nochecita, digo, pasa última hora. Y claro. Que te la doy. Entonces voy a comprar acá. Sí, la verdad voy que voy a comprar acá porque sí, yo soy muy admirador. Bueno, muy bien. Yo creo que a usted, mire este modelito, este creo que le va a quedar muy bien, ¿eh? Ah, che, ¿no es un poco chico? Mire que cede. ¿Cede? Cede. ¿Quién? Cede. Ah, cede. Cede. Cede Mizrahi. La santa cede. ¿Qué es esto? La malla cede. Ah, cede con C, ¿no? Sí, sí, sí, con menos mal. No, lo del otro es sede de mis. ¿Qué es ese escudito que tiene bordado en la parte de atrás, digamos? Este. No, es un detalle. Esta además es malla de autor, está firmada por mí. Ah, con Aldo. Ay, mire dónde firmó. Sí. ¿Esta es la aclaración? No, señor. Firmo así, yo hago la A chiquita y la O grande. Aldo. Ah, Aldo. Claro. ¿Ves que parece como dos círculos, sí, muy grandes? Sí, muy sí, grande. Eso, por eso está atrás, claro. La L y la D están disimuladas. Bueno, en el medio de... no la quiero. Aldo, ¿no me haces una fucsia a mí para esta noche, a la tardecita? Está bien pasar a buscar cuando viene Griselda. A ver, sí. ¿Qué otros clientes? ¿Jul, por ejemplo, se viste aquí? Jul, yo lo he visto con ropa de ustedes en la televisión. Con Jul, sí, tuvimos una mala experiencia con Jul, preferiría no hablar de... Sí. A mí me dijeron que Pablo Rago y él están, usted que ha ido ahí al programa, están en shortcito, abajo de la... Sí, ¿no? Abajo de la mesa están en shortcito y usan zapatillas, siempre en traje y zapatillas andan. Y claro. O si no, es traje y zapatillas, sino en bermuda y zapato. Zapato negro de, claro, de vestir. Se está usando mucho eso. Bueno, lo que pasa es que Jules pide también muchos bolsillos, tiene muchas exigencias que el bolsillo... Sí. Cierre con velcro, porque en no y que haga ruido, quiere él. Sí, claro, que al abrir. Cierre con velcro, que haga ruido y juega todo el tiempo a bajarse y subirse los cierres de las cosas que tiene puesto. Ah, era eso. Por eso lo echaron de un canal. Durante el programa el tipo se bajaba y se subía el cierre con velcro. Y no se podía escuchar nada. Claro. Pero tanto. Estabas hablando y el tipo. Dice, ¿qué es eso? Y se reía. Bueno, dice, soy yo. Pero señor. Bueno, no le digo. Además, el... Por eso están atrás de un mostrador. Claro, si no, ¿para qué, señor? Y además el velcro se desgasta. Bueno, sí, pero en un programa le aguanta. Sí, un programa, claro, que le aguanta varios programas. Bueno, mire, envuélvame, ¿Va a llevar esta? Voy a llevar esta. Lleva la puesta. Ahí está, la llevo puesta. Sí, lleve la puesta que le va a quedar muy pero bien. Pero, ¿qué? Ya que está ahí, ¿para qué voy a ir al probador si total...? Señor, por favor, le pido. Ahí está. Cuidado con la prenda. Uy, le está ajustando mucho el velcro. No, pero... Yo quiero la misma. Mira la satisfacción que me causa, qué bien. Me queda un poquito. Parece un guante, ¿eh? Un poquito justa, ¿no? Un guante de látex. Parece. Está un poco colorado de cara. O es usted que me está tirando desde atrás. No, porque acá... le tira de sisas. Y yo tiro lo acá que... le toma porque las nuestras... ¿Qué cosa? Las mallas, ¿de qué estamos perdón, hablando? Aldo, discúlpeme, me distraje con la chica que estaba. Vienen con elástico y con cordón. ¿Y? Entonces, para máxima seguridad, porque si usted se arroja de cabeza... Le falla el elástico, y tira el cordón. Claro. ¿Y tiradores? ¿Por qué no una tercera? Tirador, mallas con tirador. Por lo que diablos pudiere, señor. No, señor, ya es demasiado tiradores. Además, se le desprende un tirador, es un peligro también. En la playa. Y ahora si se le queda, se queda sin malla, señor. Es un peligro. Pero usted se además se cierra con el cordón y ahí le queda bien firme, pero no exagere. Bueno, no la voy con a llevar, el nudo tampoco, muy fuerte. ¿Que tampoco la lleva esta? No, no me gusta. No y me piensa gana. Ahí está. No, bueno, sáquesela en el probador, le pido por favor, porque. Tome, guárdela. No. Mejor, más vale desnudo que mal vestido, dice la mica. Mira, aquel señor creo que se quiere probar. Tome. Ah, sí, está de la vuelta. Sí, pero... sí. De la vuelta, señor. Ay, pensé que era la firma eso. Vámonos que van a cerrar. Esta se la reservo a Adrián Suar. Ah, también se viste acá. Sí, Adrián viene con Griselda. Ah, con razón. Y, claro. Y ya se la tengo reservada, así que esta se la voy a guardar a él. También, pues, está bueno, bien, muy bien. Bueno, un gusto saludarlo, ¿eh? Bueno, sí, lamentablemente no... ¿No qué? No se lleva nada, ¿no? No, me llevo... una experiencia. Un lindo recuerdo, ¿cómo no? Un lindo recuerdo, ¿no es cierto? Saquémonos una selfie, Aldo. Bueno, dele, saquémonos. Bueno. Hagamos una pausa, por favor, Aldo. Muy bien. No me mire fijo, Aldo. No, estamos sacando la foto. Ah, con razón. Permiso, bueno, yo molesto. Listo. Pausa.